Extranjeros veneran sin fin al presidente Kim Il-sung, quien acumuló imborrables hazañas ante la patria, la revolución y por el logro de la causa por la independencia en el mundo. La presidenta del Partido por la Paz y Unidad de Rusia, el presidente del Partido Obrero de Hungría y el subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán dijeron que el presidente Kim Il-sung es el fundador de la República Popular Democrática de Corea y el destacado estadista y político, y elogiaron sus imborrables hazañas acumuladas por la libertad y felicidad del pueblo, la reunificación de la patria y la victoria de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. El presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria, expresó que el presidente Kim Il-sung, quien tenía la magnanimidad y la noble obligación moral internacionalista, apoyó de modo activo la lucha de liberación nacional y antiimperialista y la construcción de una nueva sociedad de los países africanos. El jefe del Grupo Cultural Alemania-Corea señaló que él trabajó hasta el fin de su vida para la patria, el pueblo y el avance victorioso de la causa socialista, por lo cual vive eternamente en el corazón no solo del pueblo coreano, sino también de los progresistas del mundo.